va a quedar en soledad y en la noche más oscura. El gaucho con alma dura que no respete a su madre, o aquel que tenga el coraje de maldecir a su padre. Cuando el paisano es pichón, debe escuchar a su padre y hacerle caso a la madre en las cosas que le diga, pa' no quedarse sin rumbo en su paso por la vida. No debe temblar el pulso del hombre que ama a su hijo. Lejos de ser acertijo, es muy claro lo que digo. Si lo quiere de verdad, no refrene su castigo. No queda ninguna duda, y la experiencia lo dice, que los gauchos son felices cuando vuelven del trabajo y reciben de su prenda caricias como agasajo. Si en la familia hay amor, el bien está asegurado. Aunque no coman asado y solo coman verdura, no se preocupe, paisano, es la dieta más segura. De la prenda que es ajena, el gaucho debe abstenerse. De lo contrario, saberse que no va a quedar impune, porque no tiene perdón romper lo que el tata une. Por más grande que sea el rancho, no habrá lugar que le alcance. Si se le cruza el percance de una esposa que es guerrera, la vida será un martirio como continua gotera. Es lindo llegar a viejo y ver los nietos crecer. A según mi parecer es un hijo afortunado el que deja de ser mozo y tiene a su padre al lado. La fuerza del gaucho joven encierra toda su gloria, pero también es historia, y lo he visto cada vez a muchos viejos hermosos con dignidad en su vejez. Fue linda en la repartija la china que me ha tocado. El tata Dios se ha pasado, y es justo que yo lo diga, es compañera de banco en la escuela de la vida.